que casi que desde que existe la humanidad, o por lo menos desde que un grupo de personas sometió a otro grupo de personas, hablamos a través de, desde el fuego hasta, bueno, las armas, ¿no? Y el hecho de tomar prisioneros, ¿no? La privación de la libertad, una cosa indefinida, hasta que eso, con el correr de los siglos, de los largos siglos, se fue como, ¿no?, institucionalizando, porque en realidad prisiones, lugares donde se mantenía privado de la libertad a las personas, han existido siempre, fueran calabozos abajo de los castillos o lugares... Bueno, siempre, siempre, siempre, digo, el castillo tiene un inicio, no quiero... con esto contradecirte, pero la verdad es que no sabemos si en todas las culturas, en todas las formas, o sea, digo, con esto voy a lo concreto, no sé si los aztecas, los mayas, los quechuas, los... No sé si tenían cárceles, entiendo que no. No, cárceles no, digo, yo hablaba de esta cosa de tener prisioneros, ¿no? O tener, bueno, que... De, es que... Se puede también la esclavitud, ¿no? Otro tipo, ¿no? No se puede... Cuando había esclavos no había... prisiones, porque en realidad no había cárceles, porque... no había cárceles, y cuando había o se los mataba, si no, claro, sí, o la muerte o la esclavitud, que era la servidumbre. Bueno, sí, exactamente eso, o sea, la cárcel también pasa a de alguna forma organizar un estado más masivo de la necesidad del control y la vigilancia, porque no se podía asesinar o torturar públicamente a una cantidad de personas que empezaron a caer en el rango de delincuentes, cuando, digamos, cuando antes lo que se hacía era ponerlos en la plaza pública y quemarlos, tironearlos, como cuenta Foucault, vigilar y castigar, claro. Tironear de las cuatro extremidades para... hasta que la persona se moría desgarrada. O sea, eso no es viable en el Estado moderno. No, claro, de hecho las cárceles son... las cárceles como las tal y cual las conocemos hoy son una cosa de la modernidad, de los últimos 400 años de historia. Obviamente que enraizan antes y, bueno, hemos leído por ahí, hay distintas interpretaciones que tienen que ver también con la Inquisición, con la irrupción de la Inquisición y de un establecimiento de un montón de leyes, digamos, que implicaban seguir preceptos, y el que los violaba, tanto dogmáticos, ¿no?, como decir que la Tierra no gira, digamos, era el centro del universo, no era el centro del universo, sino que era el Sol, y que la Tierra giraba alrededor de ella, bueno, y así un montón de cosas, con la vida cotidiana. Entonces, el que él violaba aquel precepto era torturado, si no, bueno, era enviado a la cárcel. De claro, las dos cosas, primero enviado a la cárcel, y si no se arrepentía, y torturado mientras tanto, ¿no?, para que se arrepienta y escriba una confesión, y cuando la escribía lo mataban, así lo torturaban, como decíamos, que para que lo vieran todos, ¿no?, para que todos supieran lo que pasa si no siguen los preceptos que le mandaban, ¿no?, desde que tenía el poder la Iglesia en ese momento, sí, los reyes y la Iglesia, reyes, luego claro, una sola, la burguesía, en alianza, ¿no? Todavía claro. Pasaron 400 años y esto mismo, obviamente, de maneras mucho más sutiles. Sí. Entre, pongo comillas, abro comillas, civilizada, cierro comillas, pero digamos, en realidad, no, pero sigue pasando, la tortura de otras maneras, mucho sí. más sutil y sofisticada. No. O no tan sutil. O no tan sutil, sí. Digo, pero digamos, no tan masivamente, y no tan abierta y desposadamente. Claro, no. Es como algo que de lo que no se habla, que no se cuenta, que está justamente, no todo un mundo dentro de un mundo. Lo sí. que pasa dentro de las cárceles. Sí, y también pensar las cárceles en distintos momentos de la historia, ¿no? Porque la cárcel que estamos mencionando ahora, la cárcel del Panóptico, digamos, que vino después a organizar mejor ese espacio a que el cuerpo sea el objeto de vigilancia y que el te vean de Panóptico de todos lados. Una estructura. Claro, que permite vigilar desde un centro, ¿no? En un centro que vigila y está todo construido en función de que ese centro pueda observar todos los recovecos de lo que hacen, que es una estructura que se da en los campamentos militares, en las escuelas, en los hospitales y en las prisiones, según contaba Foucault. Exactamente. ¿No? Miguel Foucault. Y las cárceles que tuvieron que crecer como creció el capitalismo, no sé, sobre todo, qué sé yo, vamos a hablar de la década del 80, 90 para acá, después de lo que fue en Nueva York, el ¿cómo se llamaba? El intendente, el alcalde Giuliani, gracias, que era en la mano dura de Giuliani, donde empezaron a crecer terriblemente la cantidad de detenidos en prisiones. ¿Por qué? Porque ya Giuliani mismo fue el que dijo que el enemigo era, y empezó a explicar cómo era el enemigo, y el enemigo terminaba siendo el grafitero, el homeless, o sea, la persona que vivía en la calle, el joven, y una caracterización del delito que, por supuesto, que se fue modificando, y si hoy seguramente visitamos las leyes de Estados Unidos vamos a encontrar mayores posibilidades de encontrar enemigos más parecidos a un árabe, a un, no sé ahora qué va a pasar, pero bueno, ¿no? Como que van modificando eso con el tiempo. Negro, pero todo aquel, no minorías, digamos, pero aquellos grupos sociales oprimidos. Oprimido, claro, oprimidos, negro, sí, verdad. ¿No? Los negros, los latinos, luego los árabes o afroamericanos, digo, ¿no? Pero sí. De negros decía. Sí. Sí, luego los descendientes de árabes y así, ¿no? Sí, pero como decía Celes, que decía que se fue modificando la forma de ver a quien entró en las prisiones con Giuliani, al contrario, porque antes fue como regresivo lo que hizo Giuliani, porque desde un primer momento existieron las leyes de vagabundeo, ¿no? Yo tengo información de en Inglaterra, en la primera mitad del siglo XVI, la primer cárcel que se hizo era para corregir a mendigos, vagabundos y prostitutas, ¿no? Sería el Giuliani del siglo XVI. Es como que no es lo que hizo Giuliani, no es como algo muy novedoso, quiero decir, ¿no? Fue muy regresivo. Y, digamos, igual hoy tenemos experiencia, como decíamos, como la de Guantánamo, que es como la cárcel, ¿no? Llegada como a la máxima expresión, ¿no? La falta de condena, de proceso, la falta de, digamos, ¿no? Como un lugar en el que no existe, bien las prisiones son, de algún modo eso, es como la máxima presión, incluso en un territorio que no es el propio, en una isla que es Cuba, que además es una cosa singular en todo el mundo. Y eso es lo loco, dentro de Cuba, en una puntita, en la costa, la cárcel de Guantánamo, cárcel de los Estados Unidos. Sí, tienen otras más en otros países, pero creo que están más aceptadas por esos propios países, porque Cuba obviamente no la acepta, pero tiene otras, y tiene también lo que iba a contar después, bueno, las prisiones barco, pero también para evitar la legislación, ¿no? De como estás en aguas internacionales, puedes hacer lo que quieras, no te ve nadie, y es lo mismo que pasa en Guantánamo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que ocurre aquí en nuestro país. ¿No? En los últimos años. Pero antes, mientras tanto, vamos a escuchar una canción que se llama El Blues de la prisión de Folsom, que es una canción que escribió Johnny, se aplauden, Johnny Cash, este músico norteamericano, hablando de, ¿no?, de las prisiones de Norteamérica, en un álbum que lo grabó justamente en Sacramento, en el condado de Sacramento está esta prisión, en California. La canción primero la grabó en el año 55 y después se obsesionó medio con ir a tocar a la cárcel, y finalmente grabó un disco que se llama así, Folsom Prison Blues, en el 68, hecho que al que se oponía la discográfica. Bueno, esta canción es muy linda, escucha. I'm Johnny Cash. I hear the train a coming. It's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. dancers, rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Seguimos acá en este programa Fuerza Centrífuga, cabalgando sobre esta canción de Johnny Cash. También ese disco que contábamos de que grabó en la prisión, hay una canción escrita por un preso. Se llamaba, un prisionero se llamaba Glenn Shirley. Se cayó el auricular. Solo el auricular. Solo el auricular. Y nos hemos comido hoy, y hemos quedado presos de esto, y ahora buscaremos liberarnos de la culpa. No tanto como comido, porque en realidad veníamos entusiasmados con lo que estábamos diciendo, y entonces dejamos un espacio especialmente para contarles que si hoy no es viernes y no son las 8 de la noche, y es no nos porque, estás escuchando por la retaguardia. Exactamente, es porque quizás nos estás escuchando por la Caterva, o por la Colectiva, o por Radio Sur, o por FM Villa Jardín, o por Radio FM de la Calle, o por Radio Nauta. También puede ser que estés en Córdoba y que esto sea escuchado o que suene Fuerza Centrífuga por Zumba la Turba o por La Quinta Pata, o que estés en La Rioja y sea Radio Voces, la radio que nos esté emitiendo, La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, El Algarrobo en Catamarca y la radio de la RNMA ahora o en los momentos que repite el programa. Todo ello porque el aire, como todo tiene que ver con todo, el aire es libre. Por ahora. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Yo diría que no debieran existir las cárceles, porque siempre se habla de la resocialización de quienes están pagando algún delito, etcétera. Entonces, bueno, quiero que realmente haya espacios de resocialización verdaderamente. Está en la delantera de todo esto, por ejemplo, un país que es Italia, en donde hay casas de medio camino. Me parece que resocializar acá en Argentina, al menos, y en muchos países, es un cuento. Con este mundo que tenemos en el sistema capitalista moderno, postindustrial, instaurado en la actualidad, en la que manda el ego y el deseo y la personificación del yo y todo ese tipo de cuestiones, sí, me parece que sí. Obviamente, si están incitando al odio y a la guerra y a apropiarse los demás, y el sistema de valores se rige bajo el sistema económico actual, sí, las cárceles son necesarias. Y quizás hoy en día se da un abuso del uso de las cárceles, y tal vez se tendrían que pensar para delitos como muy extremos y no para todos los delitos que se están usando actualmente, y más teniendo en consideración, por ejemplo, la situación de prisión preventiva que se da, por ejemplo, hoy en la provincia de Buenos Aires y en muchas de las provincias de nuestro país. La cárcel es tapar un problema que es otro, en realidad. Para mí no. Y pues el problema es social. Digamos, para mí la cárcel no resuelve nada. Creo que en este sistema sí, igualmente no este tipo de cárceles. A mi gusto deberían ser que puedan reinsertarse en la sociedad, no que sean solamente castigo. No, que no me gusta tener a la gente encerrada, pobrecita. Sentirse solo en medio de la vida casi es reinar, pero sentirse solo en medio del olvido, en el oscuro campo de un corazón, es estar preso, sin que siquiera una avecilla trine para darme noticias de la aurora. Y el estar preso en varios corazones, sin alcanzar conciencia de cuál sea la verdadera cárcel de mi alma, ser el centro de opuestas voluntades, si no es morir, es envidiar la muerte. Mis prisiones. Manuel Alto Laguirre. Y esta canción que van a escuchar a continuación se llama Luna Cautiva, y es una zamba que escribió un tipo que se llamaba, o se llama, Chango Rodríguez, y que justamente la escribió en la cárcel, ¿sí? Cuando estuvo 4 años preso en el penal de En el pabellón 11 de la penitenciaría de San Martín, acusado de matar a un hombre durante una pelea entre el 63 y el 67. Y bueno, le canta a la prenda que quedó del otro lado: acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Bueno, escuche. Ah, pero está cantada por Jorge Cafrune. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata la cresta del sauce. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. La destinataria de esta canción se llamaba Lidia Aide Margarita Bay o Bay, y le decían la gringa. Y no fue una más, sino que fue el gran amor de este señor que escribió la samba, el Chango Rodríguez, su madre de sus cuatro hijos. Desde adentro de la cárcel escribió. ¿Cinco años estuvo? No, cuatro. Cuatro años. Cuatro años. Eso, el Chango y la gringa. Ya se fue, el Chango Rodríguez. Esto es Fuerza Centrífuga, dedicado a las cárceles. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo. Bueno, y decíamos que ya habíamos avisado cuando empezamos este programa que la situación en las cárceles argentinas era un poco desahuciante y poco alentadora para cualquiera, incluso a los que les gusta la idea de la cárcel, ¿no? Ni hablar para los que no nos gusta la idea de la cárcel. Un informe del año 2013, que es el último que tenemos a esta altura, elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, da cuenta de que el año anterior hubo un descenso de la cantidad de total de muertes dentro de las cárceles, lo que no quiere decir que no hayan sucedido las muertes, sino que descendió con respecto al 2012, pero sí se incrementó el número de fallecimientos violentos, y esto está atado directamente a que lo que aumentó en forma brutal fue la cantidad de casos de tortura y de malos tratos registrados, que contra los 441 que había habido en el 2012, en el 2013 se produjeron, digamos, denuncias de 718 casos. Además de esto, como si, digamos, no, como si fuera poco, la cárcel es un lugar tan complejo como muchos otros, pero más complejo aún. Y la situación que se da es que no todas las personas tienen la misma, digamos, son tan fáciles de ser blanco de este tipo de agresiones, de la fuerza de seguridad, que es un tema que quizás no vamos a abordar hoy, pero que además se llevan una torta del presupuesto impresionante, ¿no? Bueno, que los grupos más vulnerables en realidad son los jóvenes, los extranjeros, las personas con discapacidades, las mujeres y las personas LGBTI, ¿no? Lésbicas, gays, bisexuales, trans e intersex. Decíamos hace un rato, ¿no? Los grupos oprimidos dentro de una sociedad. Y además, dentro de la sociedad y dentro de una situación de encierro, se vuelve una doble opresión, ¿no? Como es más brutal todavía. Digo, porque quienes, los pocos, muy tan pocos que llegan a las cárceles, digo, ¿no? Gente con poder, ¿quiénes? ¿No? Caen a la cárcel. Algunos que por alguna circunstancia fortuita caen en desgracia, Pedraza, José Pedraza. ¿No? Y además de quien todos celebramos y luchamos por este, ¿no? Por esta condición de que vaya a la cárcel. Pero en realidad es un hecho. O los milicos que están muriendo presos, que son un montón, son muy pocos en relación a todos los que deberían estar presos. Digamos, hay menos de uno por. Hay menos de un milico genocida preso en relación a todos los campos de detención clandestinos que hubo. Bueno, esto, ¿no? La desigualdad se manifiesta en todas los órdenes. Sí, sí, por supuesto. Y además, otro dato que nos hace quizás abrir un... O sea, que produce mucha impresión, nos hace abrir más los ojos, es la cantidad de reclusos y reclusas que hay. Porque estamos calculando que hacia fines del 2012 había un poco más de 62.000 personas presas. No hablamos de los casos de la comisaría, no, ni de los que están en tribunales, hablamos de los que están en el Servicio Penitenciario Federal, ¿no? O los provinciales. O los provinciales, claro. O sea que son más. Y sí, son más. Esto implica, para que se den una idea, de 150 detenidos cada 100.000 habitantes. Es muchísimo, o sea, quizás uno de los picos más altos fue en Estados Unidos, que tiene una cifra monumental de detenidos por habitante, pero, y allá por la década del 90 se estaba hablando de, creo que 160 detenidos, una cosa así. Bueno, denuncias dentro del sistema penitenciario también hay muchísimas. La procuración recibió en el año 2013 46.000 demandas por parte de la población reclusa. Imagínense si hay 46.000 demandas, todo lo que no, más todo lo que no se llegó a demandar, ¿no? O sea, esto, a ver, son datos y por ahí son números, pero cualquier estudiante de derecho que va a hacer una visita a la cárcel, cualquier docente de derecho que va a hacer una visita con sus alumnos a la cárcel, se encuentra todo el tiempo con esta situación de que los detenidos y las detenidas les pasan denuncias de cosas que les están pasando, de torturas, de falta de agua, de falta de luz, de una mala situación, de hacinamiento. Y esto se traduce o se tradujo en varios cierres o suspensiones de servicios penitenciarios o de áreas de servicios de penitenciarios. Y no sé, recuerdan en Mendoza la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando había... Y las, muchas veces por las denuncias de los organismos de derechos humanos, ¿no? Como el CELSO, la PDH. Ahora, si por ejemplo vos dirigís el sistema penitenciario, uno de tanto, ¿no? El bonaerense, uno de los más nefastos del país, y haces las cosas bien, te pueden premiar con un ministerio de seguridad como a Ricardo Casal, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Claudio, hablando de este tema, Claudia Cesaroni es bueno, es abogada y además es magíster en criminología por la Universidad de Lomas de Zamora y trabajó, entre otros lugares, en la Procuración Penitenciaria, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y conversamos con ella hace un tiempo y, entre muchas otras cosas, esto nos contaba sobre las condiciones de detención en las cárceles argentinas. Porque se los domina o por la fuerza directa, por la fuerza física directa, o a través de del empastillamiento. Y esos también son mecanismos muy perversos y que generan mucha violencia, porque vos podés manejar un pabellón con pastillas y el día que le sacás las pastillas a un grupo, generarás un conflicto por cualquier cosa, ¿no? Por el uso del teléfono, porque pusiste fuerte la radio. Porque además, cualquiera que haya convivido con amigos personales, amigas personales, no sé, 10 días en una habitación de un hotel, que te fuiste de vacaciones, al quinto día ya no los querés ver más, ¿no? Te vas a pelear por dónde colgaste la bombacha, porque la toalla está mojada, porque tenés todo tirado, con gente entrañable. Imaginemos la convivencia, 50 personas que no se conocen, que uno es fanático de River, el otro es fanático de Boca, que uno es del barrio Villa La Ñata y el otro del barrio Villa Fiorito y tienen peleas históricas, que a uno le gusta escuchar cumbia y al otro le gusta escuchar tango. Eso es muy difícil de sostener sin que haya problemas, ¿no? Es milagroso que no haya más muertes. Porque el espacio cerrado y la convivencia obligada y la falta de actividades son absolutamente enfermantes, ¿no? Para decirlo, el término es correcto, pero digo, provocan enfermedad, ¿no? De todo tipo, además de enfermedades físicas, digamos, angustias, irritación, digamos, actitudes violentas. Entonces, esa es otra característica del encierro. Y Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo. En Rawson estaba presa la dirección de todas las organizaciones armadas. Nosotros somos los primeros en llegar. O sea, llegamos al aeropuerto de Rawson, nos juntan con los de Córdoba y todos juntos nos llevan al penal de Rawson. Había compañeras de la FAL, montoneras de la FAR, del FAP, había gente del Partido Comunista. Y por supuesto estaba el gringo Tosco, ¿no? Que era el gran personaje de la cárcel. Yo ingreso a uno de los pabellones intermedios donde estaban los presos políticos. Al frente estaba Agustín Tosco, la parte de los presos del sindicalismo. En el pabellón donde yo estaba Santucho, estaba Ulla. Las luchas se complementaba la lucha gremial con la lucha de las organizaciones guerrilleras y cada uno tenía su andarivel, su misión y su tarea. Teníamos que formarnos políticamente para que una vez que saliéramos, o sea, fuéramos a insertarnos inmediatamente y poder seguir militando a la par de los otros compañeros. Nosotros ahí podíamos tener libros, los entrábamos con dificultad porque los libros en general estaban prohibidos. Había horas que eran dedicadas cada organización a su estudio o a la formación de compañeros que habían tenido menos posibilidad de estudio. Y se estudiaba libros de marxismo, de historia argentina, de economía política, de historia de la revolución, de la revolución cubana, de la revolución rusa. Escuchamos recién testimonios que son parte de la película Trelew, La fuga que fue masacre. Entre ellos a Celedonio Carrizo, que era militante de la FARC, Pedro Cáceres Camarero del ERP, Fernando Baca Narvaja de Montoneros, Alicia Sanguinetti del ERP, Silvia Hotcher del ERP y Enrique Barriarán Merlo del ERP, también todos sobrevivientes de la masacre de Trelew, ¿no? Estas militantes populares encarcelados por condiciones políticas en el penal de Rawson, que bueno, que procuraron, ¿no?, conjuntamente esta fuga, que por circunstancias casi, ¿no?, como que el que tenía que darles la seña, ¿no?, se equivocó, hizo la seña equivocada, entonces en vez de seguir volvieron, entonces terminaron llegando tarde el avión al aeropuerto, después de fugarse, después de estar meses planeando esa fuga, llegar tarde y que el avión había salido y estar en el aeropuerto y decir, ¿qué hacemos? Si nos escapamos, estamos ahí al aire libre, en medio de la Patagonia, nos van a agarrar las brigadas. Bueno, nos entregamos, negociamos, nos rendimos ante el país, entonces no nos van a poder, ¿no? Negociamos las condiciones y bueno, terminaron fusilando a la mayoría, ¿sí? Y Bueno, y los muchos de esos sobrevivientes terminaron después en Buenos Aires, en el penal de Devoto, en la cárcel de Devoto, en donde, por ejemplo, Pacurondo, que no, ese poema escrito en la cárcel, abrió este programa, al principio del programa, los entrevistó allí en una celda, ¿sí? Esto después fue un libro que se llama La Patria Fusilada, que son testimonios de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, sobrevivientes de Trelew, que fue justo hecha la entrevista un día antes de que salieran en libertad, que el gobierno popular que ganó en ese momento los liberara, diera la amnistía, que fue después de, ¿no?, de ir a la Plaza de Mayo, fueron todas las columnas hacia Devoto a pedir la liberación. Bueno, está allí, ¿no? Lo pueden ver en un montón de documentales. Y cuenta Pacurondo que había una especie de fiesta popular, que habían ocupado, habían tomado los cinco pisos de la cárcel. Se habían organizado, como ya la libertad inminente, eso había dado también una especie de coraje, de valor, y entonces habían ocupado, se habían de algún modo copado y autoorganizado dentro de los de la cárcel, y ellos estaban haciendo la entrevista en una celda de 2x2, cuatro personas sentadas con un grabador, mientras afuera de repente cantaban, qué sé yo, hacían banderas, pitaban consignas, hacían una especie de guiso así enorme y popular, y yo le dije, che, bajan a comer, nadie se atrevía a molestarnos porque estábamos como en una especie de clima como, bueno, demasiado conmovedor. Esto cuenta en el inicio, ¿no?, del libro, de la entrevista, en el prólogo, en realidad. Pacurondo después, luego desaparecido por la dictadura militar. Contaba que eso, había un el clima era festivo, la gente estaba muy alegre, todo el mundo trabajaba pintando banderas, consignas en los muros, porque nadie dudaba en salir en libertad. Sabíamos que el general Perón, y quien al día siguiente iba a ser el presidente Cámpora, lo mismo que el ministro Riqui, habían comprometido nuestra libertad inmediata una vez que asumiera el gobierno popular. Dice, un periodista le hace una entrevista, hay como un ruido de aguas en la grabación. Para reprimir a los presos comunes dieron paso al agua que empezó a brotar de las bocas del incendio. Comenzó a inundarse el celular, el agua entraba bajo la puerta de la celda. Paramos la grabación, sacamos todo lo que estaba en el piso, lo secamos y seguimos. Esa noche se reunían por primera vez todos los compañeros para comer juntos. Hicieron una tumba muy rica, con salsas, con todo lo poco que allí teníamos. Pero no bajamos a comer, estábamos muy trenzados reconstruyendo lo ocurrido en Rawson y en Trelew. Después supe que los compañeros de afuera cuidaban esa concentración. Se había dado la orden, que todos cumplían estrictamente, de que el piso donde estábamos los cuatro nadie gritara, nadie hablara en voz alta siquiera. La Patria Fusilada, en la introducción de entrevista de Pacurondo, de los sobrevivientes de Trelew, de algún modo, ¿no? Estos presos políticos estaban en Devoto por unas horas, ¿no? Y de manera militante fueron los, ¿no? Los rompieron esa condición de prisioneros y se convirtieron de algún modo en los hacedores un poco de su lugar, y salvando las distancias, y en una cosa media que bueno, no vamos a explicar esta canción, y seguimos un ratito más en Fuerza Centrífuga, este programa dedicado a las cárceles. El relato de Horacio, Pabellón Séptimo, cantado por Indio Solari, es también un libro, Masacre del Pabellón Séptimo, de Claudio Cesaroni, con quien, bueno, les poníamos unas palabras de ella, que el año pasado, bueno, tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación en el encuentro de la Red de Medios Alternativos. Bueno, este es interesante. Masacre en el Pabellón Séptimo cuenta justamente una masacre de 64 presos en el pabellón de la cárcel de Devoto, también, la misma cárcel, ¿no?, en la que fue escrito el poema de Paco Urondo, el 14 de marzo de 1978, que fue conocido como el motín de los colchones, pero fue una masacre en la que el Servicio Penitenciario Federal dejó morir a algunos presos por el humo y el fuego y ametralló al resto. Y... ah, se fue la canción. Bueno, ¿qué nos queda? Se terminó la canción. Y bueno, cosas raras también y misteriosas que pueden pasar con respecto a las cárceles. Habíamos adelantado que teníamos cárceles dentro de barcos, una especie de cárceles acuáticas, y Sebas nos contaba que eran lugares casi donde el derecho no existe, porque es un área... Claro, un área que no tiene derecho por definición de derecho, no tiene jurisdicción, digamos. Pero lo que contábamos de los barcos prisión no es bastante anterior a cuando estuvo todo esto, esta concepción del derecho internacional. Ya había empezado desde los tiempos, como siempre decimos, de hace mucho tiempo, cuando hubieron barcos, pero un ejemplo es desde el Reino Unido, fue un gran cultivador de estos barcos, ¿no? Como no sé si saben, pero Australia fue fundada por prisioneros de Inglaterra, que bueno, llegaron en barcos, prisiones, tratando de que les perdonaran las penas, ¿no? Supuestamente, y llegaron allá y bueno, les vendieron otra cosa a los muchachos, pero llegaron a Australia en estos barcos prisiones. Igualmente ya existían, ya tenían estos barcos ahí en los ríos de Inglaterra. Tenían barcos con que eran peores que las prisiones que tenían en tierra. Estaban más hacinados, y se podía estar, que en las prisiones que estaban en tierra. Y estos barcos, más o menos en el siglo XVIII, por ahí empezaron a estar en Inglaterra. Y bueno, si bien ellos fueron los precursores, después... todo el mundo empezó a tener barcos, prisiones. Por ejemplo, en Chile, en la época de la dictadura, en el buque insignia, que es el Esmeralda, siempre tenían presos políticos que los torturaban y hacían lo mismo que hacían en tierra, pero en el mar. Actualmente sigue en pie este barco, y es usado para enseñarles a los marineros a hacer. Mientras hacen la formación, pasan por ese buque. Que se llama Esmeralda. También en España, durante la Guerra Civil, tuvieron estos barcos donde tenían a republicanos, a sindicalistas, anarquistas, a obreros, todos presos políticos, ¿no? También, ahora últimamente, en la actualidad, Estados Unidos tiene varios de estos barcos que, como decíamos, porque es fácil para ellos evadir y estar lejos de todo, como lo mismo que pasa en Guantánamo, pero en barcos, ¿no? Uh-huh. Tienen barcos así en territorio, en aguas internacionales, donde no los molestan nadie para hacer sus interrogatorios. Para hacer lo que quieran. Para hacer lo que quieran, básicamente. Hay cárceles, en Estados Unidos hay cárceles privadas, montón de cárceles privadas. Con lo cual el negocio que implica la condena, ¿no? Y enviar a las cárceles, porque son empresas. Con lo cual, si vos querés ganar plata, ¿qué haces? Si tenés un supermercado, tratás de vender más, qué sé yo. Claro, de tener más. Por eso dicen que aumentó aumentaron los prisioneros en Estados Unidos desde que privatizaron las cárceles, porque es muy rentable tener prisioneros. Como siempre nos quedamos cortos con todo, ¿no? Al principio nos parece que es un montón y después siempre nos quedamos cortos. Hablaríamos un montón de cosas más. Una curiosidad nada más, porque... entre todas las cosas esas que investigamos para cada programa, escuché que había una cárcel muy, muy, muy, muy pequeña. Sí, que pertenece al Reino Unido, está en el archipiélago de Guernsey, es la cárcel de Sark, que fue construida y caben nada más dos personas. Ojo ahí, ¿eh? Es casi un baño. ¿no? Claro, sí, más o menos. Pero sigue funcionando, pero como contravenciones para tenerlos un día nada más. En 1856 fue hecha esta cárcel. Bueno, por ahí la semana que viene en algunos programas tenemos la cárcel 2 y les contaremos todas las cosas que nos han quedado fuera. Gracias, compañero Silvio. Ahora ya viene. Ahora les decimos que viene, ¿no? Que nos escribió una cita de La vida sueño de Calderón de la Barca, que dice: yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones, cargado, y sin embargo en otro estado, más lisonjero me vi. Hablando de sus viajes emocionales y metafísicos. Calderón de la Barca y el compañero, que van a tener la posibilidad de escucharlo a continuación. Y nada, ya nos vamos, ¿no? Gracias por. Gracias Ani, gracias Braulio. Vamos a. Hasta la semana que viene, será, esperemos que lo hayan disfrutado. Algo más para saludar. Saludos nada más. ¿No? Chau a todos. Ah, gracias, gracias Meli por los textos. Bueno, por los textos, sí, por el aporte. Y gracias a todas las compañeras y compañeras que siempre les agradecemos. Bueno, hasta la semana que viene a romper los muros. ¿No? Tratar de derribarlos. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo. En mi celda hay una flor, y la encontré en mi rincón, sola y como castigada. Brotó del duro piso de cemento piedra, rompió la prohibición de nacer en una celda. Ningún pájaro he visto entrar a depositar la semilla. Ninguno le hizo surco para echarla, ninguna gota de lluvia para que reventara. Nació así, sola, sin ayuda de nadie. En un rincón propicio. La celda, con ella ya no es celda. Ahora es jardín, jardín de una rosa. Sola ella, solita. Mi rosa encarcelada, prisionera política. Cartas desde la cárcel de Carlos Guadamuz. Y ahora sí, nos vamos hasta la semana que viene. Si están escuchando La Retaguardia, quédense escuchando a los amigos y compañeros de Mis Hijos Están con el Padre. Y si no estás escuchando La Retaguardia, bueno, te invitamos a que busques, ahí hay un blog, después le vamos a pasar bien los datos. Mis Hijos Están con el Padre. Y ahora sí, nos vamos con esta bonita canción de la música popular argentina para hacerse cargo de las prisiones y derribar los muros interiores y exteriores. Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.